It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Otro viernes acá en la ciudad de Escalada, con la presencia de los amigos de siempre y algunas ausencias también, que vamos a honrar si podemos, ¿no, DT? Buenas noches. Vamos a ver, que transcurra la noche y veremos. Hermoso viernes en el barrio de Escalada, con amigos. ¿Qué más se puede pedir? Que el aire ande, el aire anda, anda todo. Estamos en 13 de marzo, hoy hay un montón de cosas. Hoy es el Día Mundial del Sueño, precisamente, bueno, para un programa que promueve no dormir. ¿Cuál fue tu último sueño, te acordás? Sí. Es peligroso preguntarme los sueños. El último, no, yo generalmente los tengo, viste, muy, muy a la mañana. Así, ni bien me despierto, me tengo que estar ahí en el medio de... en el fragor del sueño, y ahí me lo acuerdo. Ahora últimamente no he soñado, no, uno siempre sueña. No te acordás. No te acordás. No he recordado esta semana, pero bueno, no dormí bien tampoco, como propone el programa. Claro, claro. Culpa mía. Y bueno, ahí ya no se puede hacer nada. Sí, así que hoy se puede aprovechar para dormir. Después también, un día como hoy, hace poquito, en el 2013, el Papa Francisco era elegido, un día como hoy, una sorpresa, el primer Papa latinoamericano. En 1960, Frondizi implanta el Plan Conintes, que si no sabés qué es, era básicamente algo para cagarte a palos por las fuerzas del orden cuando pinte. Cuando tengas ganas. Cuando tengas ganas. ¿Qué está haciendo, señor? Pum, el hippie es puto. Pum, van y te bajan un garrotazo. Bueno, data más o menos de esa época. Que ya en realidad se venía aplicando desde noviembre del 58, un añito y medio antes, por abajo, ¿no? En un decreto secreto. Y hoy cumpleaños Don Fito Páez, un enemigo no íntimo del colon. Sí. Hoy queremos aprovechar que no está el Colón para hacer las cosas que el Colón no nos deja. Porque él capaz que no nos está escuchando ahora, pero no sabe cómo nos castra, sí, a nosotros. Nos corta las piernas. Sí, nos deja así. Y para recurrir, feliz cumple, Fito. Feliz cumple, Fito. Y feliz cumple al finado Andrés Escobar, que lo mencionamos precisamente el otro día en el marco de los jugadores colombianos que partieron en cumplimiento del deber. Un 12 de marzo, el día de ayer, nació en 1922 Jacques Kerouac, un escritor crudo, lindo, muy buen poeta también. Minerva Mirabal, una militante ferviente anti-trujillista y asesinada, de hecho, por la dictadura de Trujillo, y a quien debe su nombre otra Minerva, como tantas otras, ¿no?, que debe haber. Y también sería el cumpleaños de don Raúl Alfonsín. Sí, señor, eso lo sabía. En 1955 murió Charlie Parker, muy jovencito, a quien Cortázar le dedica El Perseguidor, un hermoso cuento. Y en 2008 muere Jorge Ginsburg, un crack de la radio, de la tele, de la vida, que también lo mencionamos el otro día, precisamente como si supiéramos. Un adelantado. Así que, si aprendimos algo del colon, es que el primero fuerte y al medio de té, así que te aseguramos. Viernes 13 de marzo, aquí en Mosh Radio, en el Barrio Cultural. Terminó hace un ratito Huelga de Amores, que estuvimos charlando con las chicas afuera para hacer otras cosas en este hermoso espacio que nos cobija viernes a viernes. Hoy no hay noticias musicales para nuestros queridos oyentes porque no vino el Colón, así que no. Como no vino el Colón, no hay noticias musicales. Todo no podemos. Más vale. No nos podemos desdoblar tanto. Pero sí tenemos noticias deportivas. Sí, esta es deportiva y no tanto. Vamos por la mala primero, si se quiere. El tema, la alerta mundial por el coronavirus y todas sus consecuencias, ¿no?, en el deporte. Sin entrar en paranoia y... Pero me parece bueno. Si hay que guardarse, hay que guardarse. Hacía mucho que la Organización Mundial de la Salud no declaraba una pandemia. Sí. Entonces, y bueno. Pero hace un par de semanas, cuando recién arrancaba, nos cuestionábamos, ¿estarán en riesgo los Juegos Olímpicos? Sí, no. Y bueno, a la luz de cómo van creciendo las suspensiones. Bueno, más que nada vamos a hablar un poquito de eso. Se suspendieron las eliminatorias, la primera y segunda fecha, que iban a ser en septiembre. Si bien el Mundial de Qatar va a ser en noviembre, por el calor, por las altas temperaturas, no se va a jugar como siempre se juegan los mundiales en julio, generalmente junio, julio. Así que tienen espacios como para estirar un poquito la cosa. Yo creo que mañana se va a jugar el partido, los partidos hoy, mañana, el domingo, y ya se suspendió la Copa Libertadores por los viajes. Yo creo que se va a suspender el fútbol, aunque es medio raro. Hoy lo escuchaba Marchi diciendo algo que tenía mucha razón, ¿no? Porque decía, bueno, suspendemos el fútbol, pero la gente sigue laburando. O sea, porque vos decís, podés ir a la farmacia, al supermercado o al hospital. El que labura en el supermercado, o el que le trae, el camionero que le lleva la leche al supermercado, o el que... O sea, es todo un tema, ¿no? Entonces hay que estar tranquilos, tener prevención, si uno tiene los síntomas, hacerse ver y nada más. El índice de mortalidad es muy bajo. Tampoco hay que entrar en paranoia, creo que los medios tienen mucho que ver en esto también, ¿no? Pero bueno, está en duda los Juegos Olímpicos, la antorcha que estaba en Grecia se frenó. ¿Se frenó? Sí, hoy decretaron porque, bueno, es lógico, ¿no? Porque para quien no lo vio nunca, van con la antorcha corriendo por toda la ciudad. Se junta mucha gente y bueno, estamos en ese tema de tratar de achicar el riesgo, ¿no? Se suspendió la liga italiana, la española, la Champions, la alemana. Y bueno, la Copa de la Superliga está en eso, ¿eh? Yo creo que el martes se van a reunir, creo que van a suspender, creo que hasta abril, me parece, por lo menos en la Argentina. Y si es lo mejor para todo, bueno, que sea así. Que sea, si hay que, más vale prevenir que curar. Más allá por los mayores y los que tienen enfermedades que le puede complicar más la enfermedad. Enfermedades de base, digamos, ¿no? Claro. La NBA también suspendió. Mirá. ¿Sabías eso vos? No, no sabía. La Estados Unidos tuvo bastantes casos. Sí, sí. La Fórmula 1 también suspendió. Completito. En Australia. Y bueno, hay varios jugadores ya infectados, sobre todo en Italia, ¿no? También el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, un jugador exjugador español que jugó en el Arsenal. A mí me seguí diciendo el DT del Arsenal y yo pienso en Wenger, el francés. Sí. Sí, bueno, es como Ferguson en el United, ¿no? Dos leyendas. Y el ciclista Richese es el primer argentino deportista confirmado que tiene este virus, que ganó el oro panamericano en Lima, y digamos que sería en este momento el ciclista mejor rankeado del mundo, el mejor ciclista, ¿por qué no decirlo? El mejor ciclista del momento, ¿no? Bueno, así que desde acá una pronta recuperación. También la ATP y la WTA. Tenis es eso. Tenis. Suspendieron todo por 6 semanas, 1 mes y medio. También hasta abril, mediados ya de abril. El tema con esos eventos es la gente que viaja, que se traslada y bueno, nada, es un virus de que viene en avión, sí. Y llega Gaby, nuestra querida operadora. Hola, Gaby. Siempre con un tesón admirable nos banca viernes a viernes. ¿Sigue? Sí. Sigue. Bueno, el tema del tenis, que hay que definir los clasificados para Tokio, ¿no? Si se llegaran a hacer Tokio. Yo creo que por ahí Tokio está más junio, por ahí agosto se puede a lo sumo correr un poco. No creo que pase este año los Juegos Olímpicos, a lo sumo se pondrá, calculo, ya con el verano europeo y asiático. Y bueno, ya terminamos con ese tema feo. Vamos, si querés, al fútbol doméstico. A ver, ¿hay algo lindo en el fútbol doméstico? No, salió campeón Boca el fin de semana. A ver, vamos a analizar. Porque yo lo traté de analizarlo, ¿no? Si vamos a los resultados, de los 7 partidos que tenía que jugar Boca, ganó 6 y empató 1 con Independiente. Que no lo mereció. No, pero con un hombre menos de los 20 minutos a favor de Boca, si se quiere, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, la verdad, está bien. Más allá de que no brilló, con un Tevez resucitado, que muchos lo daban como un exjugador, hinchas de otros clubes y mismos hinchas de Boca también, que lo cuestionaron. Ah, sí, había, mira. Sí, sí. En menor medida, pero había. Vos viste que en el fútbol se hay de todo, ¿no? Hay gente que aplaude al Ruso Rodríguez. Bueno, cómo se comió el gol el arquero de Gimnasia también, ¿no? El gol de Tevez el otro día fue al medio del arco. Fue al medio del arco, patea fuerte. Sí, pero patea fuerte, está mal parado, ¿no? Juanpi, vos que sos arquero, ¿qué dices? ¿Se movió la pelota? Es buen arquero igual. A ver, pone... A mí no me gusta. ¿No? No, no, no. Ataja, saca buenas pelotas, pero tiene también estas cosas. Igual la pelota vibrea mucho, como dice Juanpi, y el hecho de estar mal parado, si él estuviera bien parado, la pelota le tiene que dar acá. Me estoy pegando en la palma de mi mano derecha. Sí. Y le pega acá la pelota. Y se pasa. Sobre el final, el gol. Sí. Un ¿y Tevez algunas que... suspicacias en el otro partido hubo? Ahí vamos. Ahí vamos. Quiero terminar con Boca. Zafó Tevez también en la semana, no sé si lo viste, se le volvió a salir la cadena. Eso me extraña, un tipo tan inteligente para jugar, ¿no? Porque es un gran jugador Tevez, eso no lo puede negar nadie. Puede jugar mejor o peor, pero si no es ahora, tiene 36 años, fue un gran jugador. Pero se le sale la cadena a los 36 años, que ya uno dice, bueno, ¿no vieron si le pegó un antebrazo ahí a un... No. Tres, a un colombiano. Aparte le tiró primero abajo dos veces y como no le pudo dar, lo midió bien, porque es pillo. Y bueno, increíblemente el juez. Pero me llama la atención de Tevez, fuera de joda y hablando más allá de cualquier camiseta, que un gran, un tipo tan... Sí, tanta experiencia, ¿no? Porque... La experiencia no aprenda. Esa parte de una jugada, si se quiere, iba ganando Boca. No es que estás caliente porque vas perdiendo 3-0. Bueno, pero las dos planchitas fueron después de los 30 años. Sí, es verdad eso también. Eso es verdad. Y no justifica que el tipo le pegue a los otros rivales. Pero Tevez cuando empezó le daban cada murra, pero sí. Cobraba. Y cobraba porque era imparable. Pero le gustaba también ese juego. Sí, era el juego que proponía él. Ahora, sí. Bueno, maduró también como jugador. Y bueno, quiero resaltar el mejor refuerzo de Boca para mí, que es el técnico, Miguel Ángel Russo. Fenómeno. Un fenómeno, un tipo correcto. Uno evalúa a la gente cuando gana y cuando pierde. Una dentadura perfecta. Perfecta. Se curó de su enfermedad, gracias a Dios. Pasó una fea enfermedad, muy bien. Muy bien, un tipo siempre correcto y un caballero. Y creo que, bueno, fue la gran clave. Si querés que hable de River como hincha o como analista, voy a hablar como hincha porque no puedo. Sí, la casaca, teneta toda la banda. Hablas de River también y, bueno, jugó 8 partidos, ganó 6 y empató 2. Si se quiere, vamos a hablar. Suspicacias, no. Creo que el árbitro se equivocó, pero opino igual que Gallardo. Para mí Lustó, si no es el mejor, es uno de los mejores árbitros. Para mí se equivocó. La del offside no tiene nada que ver. No es de él. Que creo que es la más definitiva porque es gol. Y a los 15 minutos y cambiaría el partido. Porque los penales después lo tenés que meter más River. Entonces, bueno, que también fueron penales, esas fueron errores. Pero a mí me parece que no creo que haya sido orquestado. No, para mí se equivocó, no lo vio, ya está. Como hincha, la verdad, como juega River, no le puedo reprochar nada. Yo pensé que iba a ser al revés. Que iba a ganar 1-0 Atlético Tucumán y que iban a empatar 0-0 Boca. Y ir a una final. Y ahí metían una... En un momento hubo una final. En un momento, porque ganaba Atlético Tucumán y Boca empataba. Claro. En un momento de la tarde. Pero bueno, yo la verdad, como hincha, no soy... Lo empató rápido River. Imparcial, pero... ¿Qué le vas a reprochar? Que no hicieron los goles, pero la verdad que jugó mejor que sus rivales, mereció ganar los 2 partidos que empató. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? No lo digo como hincha, creo que vos que si viste los partidos. No los vi, la verdad bueno, que no tuve el. No mereció ganar. Bueno, ya estamos hablando de un gol, 2 penales, creo, situación. Bueno, no entró. Sí, a veces. Pero jugó, a veces. Después le metió 8 a Binacional. Sí, creo que jugó muy bien. Muy bien. Y erró 2 penales. Sí, una locura. Muy bien. Una locura. Está bien teniendo en cuenta al rival, ¿no? Pero... Sí, bueno, pero Independiente cuando tuvo que jugar con Binacional le metió un par de goles, pero tuvo que ir a definir allá. No lo cerró. No lo cerró. No, creo que River jugó, se dieron las dos cosas. Es un equipo inferior y River, más allá que en el primer tiempo, el partido terminó 8-0, pero en el primer tiempo terminó 1-0. 1-0, sí. Más allá de que había llegado mucho, creo que se cansó y creo que River jugó un partido casi perfecto. Bueno, Me representa mucho el equipo, más allá de la victoria o la derrota. Y como hincha, me gusta mucho la actitud del equipo de no llorar, sobre todo. Que podría haber llorado, no lloramos. Me gusta eso, porque bueno, perdemos. Se equivocó el referí, Ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Yo prefiero perder así y no perder 2-0. Por ahí hay alguien que te dice, no, yo prefiero... Mismo hincha de River, otro hincha de otros equipos, prefiero perder 2-0 y no tener ninguna posibilidad nunca. O sea, que a los 15 minutos, no, yo prefiero jugar así y que esté cerca de ganar. Algún día van a entrar las que no entran y va a ser. Bueno. vamos a un par de cortitas. A ver. Cortitas, así al pie. Pim, pim. Mariano Soso es el nuevo DT de San Lorenzo. Qué buen representante. Sí, no es Brackenrick. Creo que sí, me parece. Pues, si pasó por defensa. Jugaba muy bien el defensa de Mariano Soso, el del año pasado. ¿Sí? Sí. Defensa se empezó con Holland, siguió con Almirón. Corregime, si me equivoco, vos tenés buena memoria, Mauro. Soso, ahora Crespo, son todos. Becasese. Son todos técnicos más o menos que intentan un fútbol ofensivo, vistoso, si se quiere. Mariano Soso, por ahí es un jugador. Enganche de Gimnasia. Sí. Jugó poco acá. Poco. ¿No? Poco. Y después se fue a ligas menores, ¿no? No triunfó, no fue un gran jugador, digamos, más allá que llegó primero, ¿no? Vamos con otra. A ver. Esa de ustedes. Jorge Burruchaga finalmente se convirtió en el manager de Independiente. ¿Sabías eso vos? Sí. Una espalda más para Pucineri, creo, ¿no? Un tipo, un ídolo que tiene un poco de espalda como para aguantar. A mí me cuesta mucho hablar de Independiente porque soy muy pasional en lo que respecta a las decisiones futbolísticas, ¿sí? Más allá de que la institución haya nacido... Con un ideal de libertad y emancipación de los ingleses, como fue todo el nacimiento, todo lo grande que fue el club. El fútbol no escapa a lo racional. Yo creo que yo, Mauro, a mí me gusta comunicar o comentar las cosas de otra manera. Digamos, si entro, no sé, a un lugar, una conferencia de prensa, me digo, la verdad, no tengo proyecto. Fue muy fuerte esa frase. Fue muy fuerte. Me llamó la atención. ¿Entendés? Porque por lo menos hasta dibujala, ¿no? Pero creo que, bueno, es muy sincero Burruchaga, ¿no? Eso, bueno, es algo que... Y que él le fue mal cuando estuvo... No le fue tan mal cuando estuvo como DT, pero en un momento no jugaba más nada La gente no tuvo reparos en insultar al que había metido el gol de la última Libertadores, al que metió el gol del último título de la selección. Creo que el manager es una figura que descomprime un poco la relación dirigente-jugador, ¿no? Porque es el intermediario, cuerpo técnico, como para que por ahí los técnicos piden y bueno, ahí tenés que consensuar y por ahí no desgastás con el dirigente que es el que te paga el sueldo en realidad. Y Burru, un tipo que jugaba en canchas en potreros, aprendió a jugar ahí en potreros que no podían decir mirá cómo está la cancha. Sí. Así que, yo lo quiero, obviamente, y quiero que le vaya bien. Es un tipo del club. Es un tipo del club, un tipo que pasó muchas cosas en su vida. Una familia muy humilde, muchísimos hermanos. Después, bueno, tuvo... Tragedias. Tuvo tragedias en su vida también. Así que... Bueno. Que le vaya bien a Burru. Yo quiero que le vaya bien a la gente buena, así que suerte, Burru, en este nuevo emprendimiento. Para terminar... Esta primera tanda, tenemos más. Tenemos más. Sí, no te asustes, Colón. ¿Sabías que Ronaldinho está preso? Ronaldinho está preso en Paraguay. En Paraguay. Y está ahí de destronar a Moria Jiménez. A Moria Kazán. Qué combinación, ¿eh? A Moria Kazán, que cayó presa en una cárcel de Paraguay y... Nada, digamos, sigue siendo superior para mí Moria Ronaldinho. Si Ronaldinho juega al fútbol en los equipos de la cárcel, me ponen en un brete para decidir. Hoy ya le mandaron un plasma para que vea algún metegol. Ahora, un tipo como Ronaldinho, Yo no te digo que leas vos, ¿no? El que te fijes vos en el pasaporte. Pero dáselo a alguien de confianza. Sí, por lo menos que el que te lleve el DNI y la plata sea alguno de confianza y no que te meta un pasaporte. Ahora, es necesario. Además, es necesario. Si no me equivoco, creo no equivocarme, Ronaldinho es representante de la UNICEF. Si no es, lo fue seguramente. Tengo algunas publicidades así en la cabeza, como con muchos jugadores, ¿no? No son la mayoría, digamos, los grandes jugadores. A ese nivel, sí. Sí, a ese nivel. Sí. Pero, ¿cómo vas a andar con un pasaporte trucho? Además, con ese pasaporte trucho. Aparte, en Paraguay. ¿Qué está haciendo? Claro. Bueno. Igual me hubiera gustado ir a algún cumpleaños de Ronaldinho. Todavía tenemos chances. ¿Sí? Sí, por joven. Supuesto, joven. Es joven. ¿Quién te dice si el próximo cumpleaños de Ronaldinho no lo hacemos acá en el barrio cultural? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. Tenemos más noticias para después. No tenemos noticias musicales. Y como hoy no vino el Golo, cuando el gato no está, los ratones bailan arriba de la mesa. Escuchá, Colón, nuestra operadora dice por fin. Se puso arriba de la mesa a bailar, muy bien. Estamos escuchando ahí de fondo uno de los demos de Los Piojos, la banda, una banda grande, Colón, del rock nacional, por más que a vos no te guste, una carrera dentro de todo dilatada. Sacan su primer disco en 1992, grabado en Del Cielito. Dura 45 minutos 14 segundos. Está compuesto por 11 canciones, todas de ellos menos Gira Gira, del gran Enrique Santos Discépolo. Gran versión. Hermosa versión, sí. Que por supuesto no trajimos. Claro. Hacemos lo que en eso sí, Colón, te respeté y tratamos de hacer lo que hacemos siempre, no pasar las más conocidas, pero bueno, hay otras que no podemos dejar de pasar. La banda en ese momento estaba formada por Andrés Ciro Martínez, voz y frontman de la banda, Piti Fernández y Tavo Kupinski, dos grandes violeros, Miki Rodríguez en bajo, el Pulpo Huira en batería y Lisa Dicione en teclados. Ya no estaba más Pablo Guerra en la banda, que se había ido a Los Caballeros de la Quema y no de la Quena, como a veces uno se tienta a pensar. Así que ahora seguimos escuchando este y los dos que siguen y después te cuento qué escuchamos. Dale. Thank you. Escuchamos el demo de Siempre Bajando, tema del primer disco, Pega Pega, tema que escribieron el señor Andrés Hiro Martínez y Pablo Guerra. Y Cruel, que no podíamos... No podía faltar. Dejarlo afuera, pero mirá, de acá de este disco es Tan Solo, que después tiene una gran repercusión. Un hit, pero a partir del disco en vivo empieza a tener más onda. Llévatelo, el tema que abre, Los Mocosos, Los Cancheros. Hermoso disco que... Yo cuando lo volví a escuchar, ahora ya de no de párvulo, sino de más de grandecito, dije, queda, con razón me gustaban Los Piojos en ese momento. Claro. Me siguen gustando, es el día de hoy, sigo escuchando la música. Vamos, en el 94, 10 de diciembre del 94, también grabado en Del Cielito, Los Piojos sacan Ay, Ay, Ay, con la producción de Alfredo Tot y Adrián Bilbao. 13 canciones... Todas de ellos, y vamos a escuchar. No, sí, vamos a escuchar este temazo. Vamos a escuchar este temazo, mirá. We'll be right back. Es hora de agitar. Es hora de agitar. Que nadie va a Escuchamos un 1-2 muy difícil de dejar pasar, como Son Arco y Babilonia, las dos canciones que abren el segundo disco y que solían abrir los recitales. Y después escuchamos Es Sentir. Dejamos afuera Ay Ay Ay, Pistolas, Muy Despacito, Te Diría. Todos grandes temas que después tuvieron quizás sus mejores versiones en vivo. Y la banda ya era conocida, ya se estaba dando vueltas por ahí. Su próximo disco iba a ser el Despegue. Ya no estaba, en el segundo disco ya no está Lisa, la tecladista, y quedan los cinco. Formación que repetirían en Tercer Arco, que es el disco de Despegue. Sale en agosto, 31 de agosto del 96, también grabado en Del Cielito. Tiene 13 canciones ese disco, de las cuales hubo 4 o 5 que se cansaron de sonar en absolutamente todos los eventos. Ibas a bailar a un 15, a un velorio, y sonaba El Farolito y Fasolita. Este disco vende más de 360.000 copias. Llega a triple platino. Vamos a escuchar después las canciones, no ahora. Vamos a seguir con la discografía. Después sigue Azul en el 98, en mayo del 98, también grabado en Del Cielito. 68 minutos dura este, en 16 canciones, todas de ellos. Este es el último con la formación tradicional. Para cuando sale, después del éxito que habían tenido con Tercer Arco, vos ahí, Dani, ya los tenías. Sí, ya, íbamos. Después de Tercer Arco y antes de salir este disco, Asilo se lo da por muerto en el recital en el microestadio de Racing, que se rompe una tribuna, algo que puede pasar en un microestadio, y una chica se tuerce el pie, una cagada, pero sí. Digamos, pasaron cosas peores en recitales, así que les dedica una canción a este sector del periodismo. También fue muy esperado, ¿no? Porque estaba la gente que se había sumado por los hits y los piojosos de la primera hora. Había una puja, porque estaba de moda en ese momento, creo que fue cuando era una banda que estaba de moda, explotó como vos. Explotó, fue esos veranos fueron tremendos. Y fue el último con la discográfica, y ellos empiezan a manejarse con El Farolito. Y fue también como un decir, bueno, ya está. Llegamos hasta acá, hacemos este disco y después seguimos de otra manera. Pero bueno, ya empezaban las diferencias a hacerse más notorias. También elegimos tres temas de los olvidados. En general son dos y uno. Dos olvidados y uno, y uno que lo conoces. Aunque no te gusten. No vamos a profundizar mucho en los discos en vivo y en el DVD que tienen. Son dos discos en vivo y un DVD. Ritual, el primero, que dura 71 minutos, un repaso de los grandes éxitos, con 13 canciones, en 13 canciones, y después dos covers para reemplazar a los dos hits que no podían estar en ese disco. Y vendió bastante bien, 120.000 copias. En el 2000 ya hay un cambio en la formación, ya se va el baterista. El batero Dani Huira se va a la chilinga. Creo que llegó a grabar algo. Sí, siempre invitado, en todo el recital de Los Piojos, después de haberse ido, y en Ciro como solista siempre ha ido. Estuvo, estuvo ahí. Y termina, bueno, siendo el baterista de la banda, Roger Cardero. Que no le gustaba la banda. La escuchaba el hermano cuando se enteró que buscaban bateros. Escuchó los discos, dijo, yo puedo tocar esto, y allí fue. Y dejó medio un sabor a poco. Yo después con el tiempo lo revaloricé. ¿Al batero? A Azul, en realidad. Azul como disco. Ah. No, a mí el batero me encantaba. No, Dani para mí era un fenómeno. Y me llegaron rumores. Viste, es como todo. Cuando se separa así una banda, dicen, bueno, ¿por qué? Y llegaron los rumores de siempre de que se pelean por plata o por situaciones de pollera. Como que, pero, viste, a ver, podemos decir cualquier cosa y después sostenerla en el tiempo. Y cuando llegue a otro lado va a ser incluso una noticia. Una gran mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Automáticamente. Sí. Evidentemente algo había entre ellos porque no terminaron bien, ¿no? Hay que decir. Verde Paisaje me gustó mucho. Sí. Inmediatamente me gustó. No tuve que hacer la adaptación como con Azul. Y en el 2002, mientras todo el mundo estaba esperando que sacaran un disco de estudio, hacen una estafa, los Piojos. Lo asienten desde el otro lado del cristal. Porque sacan un disco en vivo doble, Huracanes en Luna Plateada. 96 minutos duran los dos discos. Y uno tiene 11 canciones y el otro 9. Una estafa, por donde la mires. Lo único rescatable de ese disco es Extraña Soledad, el último tema del primer disco, que toca el Piti, que lo canta el Piti. ¿En qué estadio fue ese? Perdón. Huracán. El Huracán. Huracanes en Luna Plateada. Se están acercando las 10 de la noche. Tenemos mucha música para escuchar. Y nos quedan un par de discos más. Sacaron Máquina de Sangre en el 2003. Presentaron River. Mucha gente ese día. Y este venía con un stencil para dibujar. Máquina de Sangre para mí ya... ya baja. Ya, sí, es, definitivamente es el que menos me gusta de todos. Pero también rescatamos un par de temas más. Se me hizo más difícil acá elegir los temas porque, digo, me sigue gustando mucho más lo primero. En el 2005 sacan un DVD, Fantasmas peleándole al viento. En el 2006. ¿De la cancha de Boca? En el 2005 lo graban, exactamente. Con lluvia. 22 y 23 de diciembre de 2005. Y después también en el Estadio de la Plata y en Obras. Hay un homenaje a Papo con el Viejo. Y ya el último. ¿Se sube Papo y no se baja más? Eso fue en La Plata. Eso fue en La Plata, sí, puede ser. Yo fui ese 27 de noviembre. Fue que llovió también. Había llovido todo el día. Íbamos a hacer un picnic en el Parque Pereira. Llovió todo el día y chau picnic. Papo tocó, subió para tocar un tema y se quedó como 15 minutos. Sí. No exagero. Papo tocó un montón. Y el último disco en vivo, cuando ya la separación era carne, era un hecho. Y dicen, bueno, vamos. Hasta acá llegamos. Es decir, es esto, sabemos que este es el último. Hagamos esto y después. y después vemos de vuelta. Me gustaron un par de temas, ya lo hablamos fuera del aire de este disco. Mismo. Civilización es un... Bueno, pusimos los temas, pusimos... Nos van a sobrar temas, porque pusimos tres de cada disco y tuve que poner cuatro de Civilización. Para mí, Pacífico sí. Es un tema que, si vos escuchás la letra, ya marca la separación del grupo, ¿no? Sí. Sí. No, lo se veía explicar. Se veía venir todos los que fuimos ese frío mayo a la cancha de River. ¿Cómo llovió? Que también un día tenían mala suerte con el clima los piojos, boludo, era sí. Tremendo. Antes no, pero después sobre el final lo complicó siempre. Una noche muy fría y todos los que habíamos ido mucho a ver a los piojos sabíamos que esa era la última vez que iban sí. A tocar todos en un mismo escenario. Y bueno, después así fue, se separaron, cada cual se fue a su proyecto, Danny Wheeler ya estaba en la chilinga, Tavo Kupinski va a las pelotas y lo encuentra una tragedia trágica. En el medio de la ruta. Sí. Pity arma la Franela, banda que persiste hasta sí. Hoy. El más piojoso de todos, Pity. El más piojoso de todos, que no te lo va, que esto no, que es música que no te va a pasar el colon. Sí, claro. Y Mickey, que hace la que faltaba, que era la banda que faltaba. Sí. Así que nosotros ahora quedamos debiendo todos los temas desde el tercer disco en adelante. Así que ahora nos vamos a escuchar los tres con un temazo dedicado al Diego. Sí. ¿Eh? Sí, pero tenemos los tres. Nos no vamos... puede faltar este tema porque para mí de los temas que le hicieron al Diego, si no es el mejor, es el segundo. Está ahí. El de Rodrigo, para mi gusto, ¿no? Cabeza a cabeza. Nos vamos a escucharlo y el de Manu Chao. Y el de Manu Chao también, en el podio. Nos vamos a escuchar los tres temas de Tercer Arco, ¿no? El tercer disco de Los Piojos. Nos vamos a la tanda y después volvemos con noticias, personajes y con mucha más música de Los Piojos para que el colon se quiera martillar los cojones cuando escuche el programa en On Demand de Mosh Radio, que es un servicio hermoso para la comunidad. Toda la coreo. Toda. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola gente, nosotros somos Canal Mono Reggae, les mandamos un abrazo grande y escuchen Mosh. Importan los sucesos y estamos cuidando de la vida cuando andamos. ¿Necesitas música? Llámanos al 3974-7601, un dealer del rock con cobro revertido. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Mosh Radio. Fin espacio publicitario. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Sobre los otros brazos, salta desde algún... hueco en el corazón, una risa en un pasillo, el hombre de la oscuridad, dulce ha sido tu membrillo, tu veneno mejor que el mar. Tira sobre los otros brazos y el chofer dice terminar. Se te derramaban los ojos, se te derramaban de atrás. Digo, ¿qué digo? Un buen día de sol. Digo, mi amigo, nada que pensar hoy. Como una mujer olvidada que tu corazón rescató, pero de la crin una espada colgaba, sin jugar ya sos perdedor. Just dreaming, see me kill. I'm just dreaming, see my wife. Feel right.

pedazos las paredes de esta gran ciudad. Cuando no queden en el aire más cenizas de lo que será. Más de las 10 de la noche en Escalada City, Mos Radio se prepara. ¿Viene Sigui hoy? ¿Gaby? ¿Viene Sigui? ¿Viene todos los viernes? ¿Sigui todos los sábados en realidad? Qué bien, Sigui Sabasta, que musicaliza después de este programa. Pues si vos te quedás manija escuchando Carpe Nocten, tenés un DJ interestelar que te hace las delicias después de escuchar. De este querido... Nos quedan muchísimas canciones de Los Piojos, así que si querés las podés ir eligiendo. Bueno. Del cuarto disco en adelante, siempre disco de estudio. Yo si querés te las cuento, igual para que no elijas, pero tenés para elegir. Bueno, vamos con esto y después elijo. Dale. Vamos a seguir con las noticias. Finalmente, aunque queda un poco vieja porque fue el fin de semana, pero bueno... Hay que decirlo, Argentina finalmente perdió 3-1 con Colombia en Barranquilla por la Copa Davis y quedó afuera de la final que será el tipo mundial de tenis en noviembre y en España otra vez, segundo año consecutivo. Así que no la miraremos, de bronca. Bien Piqué igual, bien Piqué porque hizo una movida. Sí, muy bien Piqué, muy bien. Aparte lo bancamos a Piqué, ya lo hemos dicho, pero bueno, el público se renueva por su lucha también de la independencia catalana. Después de más de 3 años, Leonardo Carol Madelón, el segundo técnico con más tiempo en un equipo de primera, después de Gallardo, se va de Unión. Me dio lástima porque me parece un buen tipo Unión, Madelón, no, fallido. Y bueno, un buen técnico que se ha arreglado con lo que tiene, ha llevado Unión a la Copa Sudamericana, ¿no? Porque no poco influyó que perdió con Doc Sud. Él dijo, lo escuché, dijo que no tenía más ganas y que lo mejor para Unión era que venga un tipo que tenga ganas. Esa era la razón, no estaba enojado con nadie y me parece que es un tipo que creíble, ¿no? Si se quiere. Y además en un año y medio está dirigiendo Unión de vuelta. O algún otro equipo, no sé si tanto. Bueno, pero a veces te aburguesás, dijo Unión, no le echo la culpa a nadie, Unión tuvo que vender muchos jugadores. Y bueno, es la ley del fútbol. Difícil sostener para eso, sí. Por esos planteles. En esos equipos chicos 3 años para mí es mucho tiempo. Lamentablemente, ¿no? Sería ideal que los técnicos se quedaran mucho tiempo en cada club. Ojalá en Talleres estuviera al Tirico, pero bueno. Ojalá de la Pica se quede mucho, por ejemplo. Bueno, el partido de la semana, ¿lo viste? ¿Cuál fue? Y bueno, ¿pero lo viste o no lo viste? No lo viste. No, ese viene después, Juanpi. A nivel europeo, ese es sudamericano. Liverpool con Atlético de Madrid. Sí, lo vi. Yo no lo vi, pero no importa, vi el resumen y vamos a hablar. Lo vi con la filial del Hospital de Clínicas. Me parece muy bien. Ganó, para el que no lo sabe, había ganado el primer partido Atlético de Madrid 1-0. Y el segundo partido, el Liverpool, creó 18 situaciones de gol, ¿no? 15 muy claras. Muy claras. Adentro del área, el Atlético de Madrid defendiendo con, no dos líneas de cuatro, dos líneas de cuatro, el Cholo, el Mono Burgo, todo dentro del área. Pero bueno, finalmente ganó 4-2, ¿no? En el global. Muy bien jugado el suplementario. El suplementario lo jugó bien. Y Liverpool cerraba goles. Pero más, para mí lo más interesante es lo del duelo de estilos, ¿no? De los equipos. Y tomó un par de frases al final del partido. Klopp dijo, de movida dijo, soy un muy mal perdedor. Ya para aclarar. Pero no sé cómo el Atlético con los jugadores que tiene juega a eso, ¿no? A eso era lo que decíamos recién, ¿no? Dos líneas de cuatro y algo más. ¿Por qué juega así? La respuesta del Cholo fue simple. Nosotros jugamos a ganar. Nada más y nada menos. Nos refugiamos y encontramos los huecos y los errores del rival. Este triunfo va a ser histórico. Le ganamos a un gran equipo, el mejor del mundo. Inobjetable, además. Sí, sin duda. ¿Por cómo fue el suplementario? Inobjetable. Inobjetable. Había un... A ver qué opina usted, o todos los futboleros que opinó. Mirando el resumen, Miguel Simón, lo vamos a nombrar porque me acuerdo quién fue, decía algo que nunca había pensado yo, y estoy de acuerdo. Si el gol de visitante... tiene que tener el mismo valor en el suplementario, porque digamos, el partido había terminado para el suplementario, este partido y muchos, ¿no? Esos 30 minutos no deberían ser a la par. A pelo, sí. Sí, sí, estamos de acuerdo. Obvio, yo sí lo pensé y está bien. Sí. Ahí, 1-1. Vamos, yo pensé que era así. Lo estaba mirando y me dice, no, y se van a penales. No, ¿qué penales? Acá hay suplementario, clavado. Y para mí no valía el gol de visitante, sí, en el suplementario, vale, pero el después de lo escuché. Por sí, eso... no, una vergüenza. Una vergüenza, claro. Porque es está bien el gol de visitante, pero no en el suplementario. Ya jugamos 90 y 90 con, claro, eso. No podés jugar después de 30 más con esa regla que te favorece claramente, que está bien, pero en los 90. Si no, patea penales directo o hacés gol de oro. Gol de oro también me sirve. Un gol de oro ha habido, no tantos cuando se implementó, por eso también se dejó de usar. Ahora entiendo después por qué. Me explicaste muchísimas cosas con un solo gesto, Daniel, que muy poca gente ha logrado hacer. Bueno, son cosas que pasan. Y vamos al otro partido. Ese no lo vi. El sudamericano. Yo tampoco, pero vi el resumen. Sí. Inter de Porto Alegre con Gremio. A esta situación que está buena, ¿no? Porque al entrar Inter jugando playoff, se llamarían, podés entrar. Lo que hubiera pasado, ponele, si en vez de Atlético Tucumán hubiera estado River quinto, entraba al grupo de Boca. De Boca, claro. Bueno, ahora se puede dar esa cosa antes que no se vaya. Está bueno. Bueno, jugaron. El partido terminó 0-0. ¿Sabías vos, Juanpi, que es el clásico que más veces se jugó en Brasil? Un montón de veces. ¿Sabés cuántas? ¿424 puede no, ser? No, qué cerca estuviste. 434. 434, una locura. Impresionante, ¿cómo pueden jugar tantas veces? Jugaban todos los días. Sí, que claro. Che, ¿qué estás haciendo? Bueno, dirigió Rapalini. Pobre. Bien. Bien. Que bien. Estaba anotado. Me sorprendió porque a medida. Vamos, ¿sí? ¿También? Mirá. Yo vos creo que estaba quizás excedido con el contexto, pero lo sobrepasó. Para mí es de la banda de Lunati. Lo manejó muy bien, ¿eh? Es de la banda de Lunati, decís vos. No creo que sea hincha de River. Me parece que sí, ¿eh? ¿También? Sí. Mirá vos. Y el otro también. Iban juntos. Sí. Bueno, digo porque una vez Boca se quejó que dirigía a Rapalini y que decían que era hincha River. No lo sé, la verdad no lo sé. A ciencia cierta. Me parece un buen árbitro igual, ¿eh? De los jóvenes me parece un buen árbitro. Yo no recuerdo haberlo puteado mucho. ¿Puteado mucho? Sí, no recuerdo. No, yo tampoco. Bueno, sigamos. Terminó 0-0, pero en un momento, faltando poco, se armó una piña, un par de patadas, vení para acá que te agarro para allá. Y todo por un lateral. Y expulsó 8 jugadores Rapalini. Tremendo. 8 sí. De una. 4 y 4. Pim, pim, pim, pim. Iba corriendo en línea botoneándolo al lado. Y él iba leyendo los anotados, ¿no? Se ve que veía en uno que pegó una piña, pum, lo anotaron. Y compensaron. Y después, a ver, hay fotos de todos los expulsados manoteando el cogote a alguno, sí, metiéndole un cortito a piña, otro. Es más, creo que si la Conmebol utiliza como debería ver los videos, va a haber más jugadores suspendidos. Sí, y un par de fechitas más. Para mí también. Y bueno, así terminamos con la sección de noticias. Vamos. ¿Un temita? Mirá, ahora vamos a un temita. Vamos a tener que elegir para que nos entren en la, ver, por dale. Lo menos un tema de cada disco. A ver. Después, qué bien, qué buena noticia. No, no gané a la quiniela. Nos toca Azul ahora. Sí. ¿No? Sí. De Sucio Can. Sí, los tengo aquí anotados. Te traje Sucio Can, Buenos Tiempos y Olvídate, Ya Ves. Buenos Tiempos. Buenos Tiempos. Yo sé que vendrán buenos tiempos. Esperemos, seguro. Amigos, hermanos. Hermoso. No, no, pero un señor, golpazo. Estamos para el golpazo en el pecho y seguir adelante. ¿Te puedo tirar un chivito rápido antes de que me olvide? Todos los sábados de marzo, Alternativa Teatral, entre otras cosas, nos ofrece la perspectiva del insomnio desde Alejandra, atravesada a través de los poemas de Alejandra Pizarnik. Insomnio Pizarnik, todos los sábados de marzo a las 22:30, Teatro La Gorra, en Querida Elena. Pi Margal, 1124, ahí cerquita del Parque Lezama. La dirección es de Andrés Mangone y Ivana Sacharsky. Así que, nada, los invitamos a verificar esto en el Día Mundial del Sueño. Los invitamos a hablar del insomnio. No dejemos de soñar. Bueno, el personaje. El personaje. Tengo muchas dudas. Porque es un personaje que pasó por varias actividades en el fútbol. Nació en Avellaneda el 18 de septiembre del 31. 31, qué difícil. Falleció el 30 de julio del 2014. Fue jugador, técnico. No. Técnico o no. Estoy pensando en otro. Estoy pensando en otro. Fue dirigente del fútbol argentino. Fue presidente de la AFA durante 35 años. Y es la persona que más años estuvo al frente de la AFA. Estamos hablando de Julio Humberto Grondona. El padrino. Bueno. ¿Sabés qué número de presidente es Grondona? De la AFA fue, ¿no? El 13. No. Mucho más alto el número, me sorprendió también eso. No, dejó. 52. El 52, mirá. Y nació con la profesionalización del fútbol en 1931. Reemplazó a Cantilo, que fue el presidente del campeón del Mundial 68, y después lo sucedió Luis Segura interino. Fue vicepresidente senior de la FIFA, sin hablar inglés. Eso es tremendo. Y castellano incompleto. Pero decía las palabras justas. Pero el idioma de los gestos es universal. Una elección. Ahora vamos a hacer un poquito el currículum. Pero empecemos por acá. Le hizo ganar una elección a Blatter. Sí. Sin hablar inglés el tipo, ¿no? Es algo muy fuerte. Los convenció a todos que tenían que votar por Blatter sin hablar inglés. Blatter habla 5 idiomas. Más allá de lo que podemos decir de Blatter, ¿no? Bueno, fue con Avalanche y con Blatter, vicepresidente. ¿Sabés quién es ahora el vicepresidente de FIFA representado con Conmebol? Angelici. No, Alejandro Domínguez. ¿Sabés qué número de presidente fue Grondona Independiente? Ahí te mato, ¿no? Sí, no, me corta las piernas. Entre 20 y 30, para que tengas una noción. 23. No, 26, un poquito más. Un poquito más. Lindo número, 26. Sí, es lindo número, ¿no? Y obviamente fue el primer presidente de Arsenal. La misa. ¿No? Primer presidente y fundador. Fundador de Arsenal. Héctor Grondona, goleador histórico de Arsenal. No sé si lo han número superado. Número 9. Vamos con la carrera deportiva. Acá algunas cosas que no sabía yo, por ejemplo. En 1948... jugaba en inferiores y fue fichado. ¿Por qué club crees que fue fichado en el 48? Es un club grande, ¿eh? No digas Arsenal. Tampoco es Independiente. No, Arsenal no se crea hasta el 50 y pico. Claro. Fue fichado en Racing, seguro. En River. En River, mira. No lo sabía. Jugaba. ¿De qué jugaba? ¿Sabías? El hermano jugaba de 9. Sí, él cerca. Él cerca, creo, no sé, de 10. Debería. Era enganche. Yo tampoco sabía ese dato. Me enteré hoy. Cada vez que Julio era enganche, no hacía falta. No hacía falta no mucho, falta, ¿no? Aclararlo, aclararlo, no, claro, era deducción pura. Llegó hasta la quinta en River. Después fue a Defensor de Belgrano. Y jugó poco tiempo en la tercera. Hasta que finalmente fue jugador de Arsenal. Al mismo tiempo que era dirigente, ¿no? Porque era fundador, jugador con el hermano y dirigente. Comenzó su carrera de dirigente al fundar el 11 de enero del 56, junto a su hermano Héctor, Juan Carlos Urtasun, que era el abuelo, creo, de un goleador de ochentoso de Arsenal, Urtasun, que también creo que jugó en Lanús. Y no sé si no jugó en el Porvenir, pues fíjate. Y un par de dirigentes más. Arsenal, obviamente. Ocupó la presidencia casi 20 años, del 57 al 76. Pero ahí, ¿qué pasó? En el 76 y hasta el 79 fue presidente del Club Atlético Independiente, donde consiguió dos títulos de Interamericana, el Nacional del 77, que ya hablamos acá, el día histórico del gol del Bocha, y una final con River en el 78, 2-0, dos goles del Bocha. Golazos, los dos. Dos golazos, al Pato Filiol. Su campaña como dirigente independiente comenzó en el 68, cuando fue convocado para presidir la subcomisión de fútbol profesional. Agarró el fútbol ya ahí, ¿no? Se alejó en el 70, pero volvió en el 76 para ganarle al oficialista Empelboin, que era el que manejaba el fútbol profesional en la década del 70, gloriosa Independiente, ¿no? Antes que llegara Don allá con muchas copas Libertadores. Y bueno, le ganó ahí, ¿no?, al oficialismo, Don Julio. Bueno, en el 79 se murió Cantilo y asume la presidencia de la AFA con el apoyo de el siniestro Carlos Lacoste, ¿no?, el que organizó el Mundial 78. Ejerció la presidencia del 79 hasta su muerte en julio del 2014. ¿Qué, aparte de ser vicepresidente, sabés qué ocupaba en la FIFA? Tesorero. Más o menos. La presidencia de la Comisión de Finanzas. Y Consejo de Mercadotecnia y Televisión. No. Manejaba todo. No, Julio. Bueno, también es gran hacedor del Campeonato Mundial del 86, donde bancó a Bilardo, donde mucha gente, inclusive el gobierno de esa época, quería echarlo. También se puede colgar dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas y Pekín. La Copa Confederaciones, ahí me parece choría un poco, pero bueno, ponele. Y la Copa América del 91 y 93. Seis mundiales juveniles y muchos sudamericanos, ¿no? Durante su gestión, digamos que también la construcción del predio en Ezeiza, que lleva su nombre, la verdad que también le debe mucho a Maradona, él mismo lo reconocía ahí, ¿no? Pero bueno, él construyó ahí con mucha visión, si se quiere, un complejo donde entrena no solo a la selección, sino a los juveniles, y es un complejo que está entre los mejores del mundo. Hay una anécdota de Grondona, que es en el partido ese, en el Nacional del 77, que se define el 25 de enero del 78. Estaba el presidente de Talleres, que no recuerdo el apellido en este momento, Grondona, y Luciano Benjamín Benéndez, que estaba arreglado el partido para que ganara Talleres, y el presidente de Talleres después fuera presidente de la AFA. Y cuando se quieren ir, Grondona llama y dice: no se vaya nadie, que se queden ahí, que jueguen. Y termina el partido como termina, y Grondona al poco tiempo es el presidente de la AFA. Bueno, en el 69, siendo presidente de Arsenal, fue suspendido por un año. ¿Qué hizo? ¿Sabías eso vos? No sabía eso yo. ¿Qué hizo, Julio? Y le pegó una piña al árbitro Filaccione, que le impidió ser candidato a presidente en Independiente en el 70. No pudo ser candidato por ese incidente. En el 2010, ante un reclamo de los clubes que jugaban el torneo argentino A, pidiendo un aumento de presupuesto, para hacer frente a los altos costos que requería el torneo por los viajes. Grondona dijo: a mí me importa un carajo si juegan o no. Yo eché a Maradona y no tengo problema con ustedes. Así. Ese es el problema. También dijo, con respecto al argentino C, es un torneo de potrero organizado. También cuando querían pedir más plata, ¿no? El expresidente independiente. Hay mucho revuelo en el argentino. Sí. Es mucho, muy turbio todo ese torneo. Sí. El expresidente independiente, Andrés Ducatenseiler, tuvo. ¿Ah, sí? Sí. Afirmó que hizo un pacto de caballeros con Grondona. A ver de qué lado estás, Mauro, acá. Para que lo dirigieran árbitros de ambos sindicatos en el torneo 2002, ¿no? Años después. Diría Andrés, los clubes que no pactan con Grondona terminarían fundidos. Según él, si va adelante con ese pacto hasta tres fechas antes que directamente los elegía Grondona, los árbitros. La versión de Ducatenseiler, que más allá de todo, fue a juicio. ¿Contra quién? ¿Contra la AFA? ¿Y qué diario fue a juicio Ducatenseiler? Y sí, Clarín, puede haber ido. Obviamente. Y los ganó los juicios. A favor, ¿sí?, de Ducatenseiler. Mirá. ¿Sabías eso vos? No, sí sabía que Grondona dijo: ¿para qué arreglar un árbitro si puedo, sí, arreglar a un lineman? Sí, te doy el árbitro y dame en línea. Estoy de acuerdo con eso. Porque si te levanta la bandera todos los tiros, no llegas nunca al arco. Es más fácil que inventar. Ni siquiera, ¿eh? Le cobra los dos primeros, las dos primeras que toca el 9, le cobra esa y dice: ya te lo saca de partido. Es verdad. Bueno, en octubre del 2002, mira qué época, el juez Valdujabian, no sé si lo pronuncié bien y no importa, lo procesó junto a un empresario y presidente de un club en ese momento. Lalín. No. Peor. ¿Mauricio? Peor. Sí, señor. No. ¿Por qué? A ver si te acordás del caso. Evasión, seguro. No, eso podría ser. Administración fraudulenta de la compra de sistema de videos para controlar la seguridad de los estadios. Sí, Mauricio, la verdad que administración fraudulenta eran las dos palabras que tendría que salirle a cualquier argentino que haya votado, por lo menos. Claro. ¿No? De esto se trató de una administración fraudulenta. ¿Por qué dedujo esto el juez? ¿Quién se lo vendía a la AFA a este sistema? Boca pagó $1.214.000 por el sistema de cámara. ¿Cuánto pagó River? Digamos, para compararlo, ¿no? 600 lucas verde. No, 500. 500. Ahí el juez dijo: acá hay algo raro, está algo turbio. Y bueno, los procesó. Aunque, obviamente, no llegó a nada. También Carlos Ávila lo denunció a don Julio en el 2011. Qué tupé. No, don Carlos, qué tupé. Aparte, ¿por qué? Administración fraudulenta y lavado de dinero. Eran las dos cosas que podía hacer con Mauricio. Don Carlos tenía la de espada porque lo filmó a Grondona en una cámara oculta. No me acordaba de esto, después sí me acordé. Donde amenazaba de muerte a Fantino. Después con las frases vamos a ver qué dijo Fantino. Bueno, después de su muerte, las denuncias contra él fueron abrumadoras. También. En 2017, Eladio Rodríguez, un empleado de torneos, declaró que don Julio cobraba siempre en efectivo sobornos por los derechos de la TV en los partidos amistosos de Argentina. Bueno, incomprobable. Bueno, che. Pero todo fue su muerte, ¿no? Que fue en el 2014. Se había internado para operarse y bueno, don Julio, que ya era grande, falleció. El velorio fue en el predio de Ezeiza y fueron varios figuras del fútbol argentino y también de la política. Así que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Avellaneda. ¿Sabías eso vos? Nació, vivió ahí, porque vivió siempre. Siempre, y tiene, todavía está la ferretería Grondona ahí en Sarandí. Grande don Julio, más allá sí de todo lo turbio que puede estar a su alrededor. Hasta que mientras él vivió, yo creo que lo que te hablábamos antes, ¿no? No quiero ser reiterativo, para hacerle ganar la elección, porque fue el gran artífice del triunfo de Blatter. Esa elección sin hablar inglés es, o sea, no, tiene sí. que ser, tiene que tener algo. Después, bueno, hablaremos de las cosas éticas de don Julio y después iremos a algunas frases. Pero ahora tenemos un par de temas, Maurito. Vamos a escuchar Buenos Tiempos, Gaby, de Azul, el cuarto disco de Los Piojos. Y del quinto, Verde Paisaje del Infierno, Morela y Sanjaureche. Sí. Vamos a tener que elegir uno. Morela. Y Buenos vamos a Tiempos tomar un té. Morela. Muy bien. Buenos Tiempos y Morela, ambos. Thank you. Fantasma. Bueno, seguimos con la frase de Grondona para irnos un par de frases. Más allá del todo paso. Que también tenía razón. Aún soy presidente de la AFA porque soy el menos malo. Ese señor, Juan Pablo II, el Papa, es a quien más admiro. Llegamos el mismo año, aunque para él es más fácil. No tiene arcos. Tiro. Yo, hablábamos de los Fantino. Yo no me puedo seguir cogiendo por Fantino. Ni él ni Juan Cruz Ávila. Si los tengo que matar, los mando a matar. Fuerte. Otra fuerte. No creo que ningún judío pueda ser árbitro de fútbol. No, no. ¿Por qué? Julio. Es un trabajo difícil. Y a los judíos no les gustan los trabajos difíciles. No. Todo el odio racista, ¿no? En una frase. Don Julio. Le tengo más miedo a un micrófono y a una lapicera que a un revólver. Ahí, en esa estoy de acuerdo. Ah, viste, hay algunas que... Pero bueno. No me hables de Ruggeri, dijo una vez. Sea lo que sea, estoy de acuerdo. Por ese, a ese le voy a pegar un tiro en las piernas, dijo. Y si lo ve mi hija, yo le va a clavar un cuchillo. Otra vez estás de acuerdo, te pongo acá. Sí, sí, anotame con esa. Sí, hasta este también. Sí. Al submarino amarillo también anótalo. Esta también estoy, yo estoy de acuerdo antes de leerla. Cuando llegué a la AFA, la droga se usaba para sacar ventaja deportiva. Es verdad. Y él creó el control antidoping, ¿no? No, don Julio, mala onda, ¿qué no, pasó? No, eso, estamos de acuerdo. Chapada la antigua. Esta es muy polémica. Messi es el mejor 10 de la historia del fútbol argentino. Tiene trampa porque él dice que Maradona no jugaba de 10. Vivo. ¿Entendés? Tiró la. O por ahí está enojado, pero tiró las dos. No, Maradona era el mejor, pero jugaba de otra cosa. Bueno. Todos los que están en la selección tienen mi apoyo. Si no, no estarían. Música del Padrino ahí, ¿no? De fondo. Con Diego, su relación con Maradona en los últimos años, que iba y venía, ¿no? Es como cualquier matrimonio, decía don Julio. Pensabas que te llevabas bien hasta que te das cuenta que te llevabas mal. Si me tengo que decir que me equivoqué, me equivoqué. Bueno, esas idas y vueltas, ¿no? El poder no es mío, me lo dan. Los demás sienten que tengo el poder. Y eso es lo que vale. También ahí, música del Padrino de fondo, ¿no? Yo tengo el poder. ¿Querés esto? Bueno, tenés que hacer esto. Yo sé que alguno tiene el teléfono del de arriba por los penales. Creo que clara alusión a Bianchi, ¿no? Pero yo también debo tener algún número de allá. Por todo lo que conseguí. Tan mal no me fue. Tiene razón también. Estuvo mucho tiempo. ¿Eh? Estuvo mucho tiempo. Fue un proyecto. Es que creo que se respetó. Nunca es bueno tantos años en el poder. En cualquier ámbito lo digo. Creo que es. Mira, cuando yo nací, él ya era presidente de la AFA y sí. Se murió a mis casi 35 años. 35 años lo que hablamos. Me parece una locura, ¿no? Creo que todo pasaba por él aparte, ¿no? Solucionaba desde los problemas del ascenso, lo hemos sabido, acá Juanpi que ha trabajado ahí, quien lo sabe, hasta los temas más importantes, ¿no? Todo pasaba por él. Cualquier cosa tenías que hablar con él y él te lo solucionaba. Por las buenas o por las malas. Plata o plomo, mijo. A esta altura... No me gustaría jugar al tute con él. y al truco, a nada me gustaría poner en realidad. A esta altura me di cuenta que muchos los que le abrí la puerta me clavaron un cuchillo por la espalda. Don Julio, qué bueno, más allá de las bromas y todo, bueno, uno jugará, cada uno jugará éticamente lo que fue. Sin duda un personaje que va a ser difícil que se repita, porque no creo que haya otro presidente de la AFA que esté tanto tiempo, como decía Mauro. Y bueno, más allá de todo, salió campeón del mundo, tuvo muchos éxitos a nivel juvenil, como decíamos, y bueno, con sus errores y defectos, fue un tipo único en la historia del fútbol argentino. El único funcionario de la dictadura militar, porque como dice en las manos de Filippi, la selección nacional es un ministerio más del Estado, fue el único que lo sobrevivió. Y varios gobiernos pasó después de la democracia. Varios. Varios. Querido Dani, se nos está acabando el programa. Extraño al colon. Yo también. La mesura, la organización. La seriedad. La seriedad con la que encara este proyecto y su visita a la Peña Merlo, ¿no? A los que le mandamos también un cariño muy, muy, muy grande. Un saludo de codos. Abrazo. Para, porque sí, no, ¿vos estás tomando precauciones? No, hoy te di un beso hermoso. Yo, está mal que diga esto, pero hoy compartí mate. No, no lo pude evitar, boludo. No, no te puedo negar un mate. ¿Y qué vas a hacer? Tenés que seguir viviendo, lo que hablábamos recién. Así que si seguimos viviendo será hasta el viernes. Sí, seguramente. Fácil así.